siempre que ya no pude arribar y no te canto torna de color gris. Son para siempre la voldrá tancada a una habitación de París. Esa fina estrella mirará, pero se asustará. Sap que tot canviarà, que torna.